Orfeo y Eurídice. Orfeo era poeta y músico. Tocaba también la lira que amansaba a los animales salvajes y las piedras y los árboles se movían para poder escucharle. Su padre era el dios Apolo. Su madre era Calíope, una de las 9 musas que inspiraban a los poetas. Estaba muy enamorado de su esposa, la ninfa Eurídice, y eran muy felices, pero un triste día, Eurídice, paseando por el campo, pisó sin darse cuenta una serpiente que le mordió en un tobillo. Eurídice murió y Orfeo se puso muy triste. Se le quitaron las ganas de tocar las liras y ya no quería cantar ni recitar poesías. Orfeo no podía vivir sin Eurídice, por lo que decidió ir al Hades, reino de los muertos, para buscarla. Así que sin decirle nada a sus amigos ni a su familia, tomó la lira y se marchó. Después de muchos días de viaje, llegó a la laguna Estigia, donde el barquero Caronte no quiso cruzarle al otro lado en su barca, porque solo cruzaba a los muertos y Orfeo estaba vivo. Entonces entonó un canto tan hermoso que hechizó a Caronte y lo ayudó a cruzar a la laguna. Hizo lo mismo con el perro Cerbero y las 3 furiosas cabezas. Cuando llegó al palacio del dios Hades y la diosa Perséfone, Orfeo les contó su amor por Eurídice y los convenció para que la dejaran marchar. Los dioses aceptaron, pero con la condición de que Orfeo no mirara ni una sola vez hacia atrás, hasta que no llegara al mundo de los vivos. Empezó el viaje de vuelta sin mirar atrás, pero cuando llegó a la laguna Estigia, justo antes de subir a la barca de Caronte, dudó de las palabras de los dioses. Se dio la vuelta y vio a su amada Eurídice que lo seguía, pero por haber desobedecido, Eurídice desapareció y volvió al reino de los muertos. Ante tal situación, Orfeo murió, entonando cantos tristes con su lira. Las musas recogieron su cuerpo y lo enterraron al pie del monte Olimpo, donde se dice que los ruiseñores cantan con más dulzura que en ningún otro lugar. Apolo llevó la lira de Orfeo al cielo y formó la constelación que desde entonces lleva el nombre de la lira. Orfeo fue al Hades y en los campos elíseos encontró a Eurídice, de la que no se ha vuelto a separar más.